tecnología. Y empezó en España el juicio a hackers de Anonymous. Toda la información con Gustavo Lema. Exactamente, Karina, arranca el juicio contra la cúpula de Anonymous en España. Anonymous es un grupo de hackers que hacen acciones con sentido político. En este caso, la cúpula de Anonymous España está acusada de ataque informático contra la web del Congreso, la de la Junta Electoral Central, entre otros organismos. Esto en mayo del año 2011, con intención de bloquear e impedir el acceso a los ciudadanos a esas páginas web. Con eso también se los acusa de participación en el bloqueo de varias webs de multinacionales, como es la gente de Sony, también de algunos bancos muy importantes a nivel mundial. Estos ataques formaron parte de las protestas del movimiento de los indignados en España allá por mayo del año 2011. Los ataques eran realizados a través de una modalidad bastante conocida que se llama denegación de servicio, que son muchas máquinas que se conectan a un sitio de internet y eso hace que se bloquee, o sea, no puede sostener tantos accesos a la vez y la página deja de funcionar por un rato. Esto se hace con varias máquinas a la vez y es una cosa bastante compleja en algunos casos y termina dando de baja algunos sitios web. Lo que genera polémica en este juicio es que estos hackers podrían llegar a ser condenados a 4 años de prisión o más todavía por delitos que se consideran leves o menores. Entonces se está pensando que por ahí la intención es tratar de tener una condena muy alta para ejemplificar de alguna manera y de esa forma evitar posibles ataques a futuro. Así que está generando cierta polémica esto. Dos noticias muy breves. Una tiene que ver con Telegram. ¿Cuántas veces nos arrepentimos de un mensaje que mandamos por redes sociales? No se puede borrar. Bueno, ¿qué nos permite la gente de Telegram ahora? Es corregir ese mensaje, cambiar lo que uno puso hasta 48 horas después de ser enviado. Y por último, la gente de Twitter incluyó algunas novedades. En este caso, de los 140 caracteres que tenemos, antes nos descontaban si subíamos una imagen o un link, un vínculo. Bueno, a partir de ahora tendremos más limpios esos caracteres porque no van a ser incorporados en el conteo, así que más caracteres para escribir en Twitter.